Le cuento, ayer Cuénteme. estuve dando vueltas por ahí en distintas manifestaciones que hubieron por parte del pueblo trabajador y Sí. tuvimos la oportunidad de hablar con gente que es trabajadora temporal, o sea que depende de lo que se coseche o no se coseche, lo que produzca o no produzca la tierra para poder ganar plata y Ajá, comer. bien. Están denunciando una situación, hay un subsidio estatal aprobado hace años que se llama Intercosecha, que es justamente para estas personas que se quedan sin laburo fuera de esta temporada. Claro. Son los famosos, los que antes se les decía, los trabajadores golondrina. Sí. Bueno, y están en el medio de un reclamo. Escuchemos lo que dicen. Y después seguimos desarrollando. Perfecto. Hola Roxana, buen día. Soy trabajadora, contanos de qué. De la fábrica ABA, temporaria, nosotros venimos acá a ver si pueden reabrir acá en la Plaza Independencia, en la apertura Sí, de sesiones. queremos ver a ver si podemos hablar para que puedan reabrir las inscripciones de Intercosecha para poder inscribirnos porque no están abiertas acá en Mendoza. En otras provincias han abierto, pero acá en Mendoza no. ¿Vos las has cobrado en algún momento? No. La temporada pasada, el año pasado no lo cobré, pero vengo para acompañar también para ver si también puedo cobrar. ¿Y vos te querés inscribir para Sí, poder cobrarlo este año? este ¿Y año. no hay posibilidades? Todavía no. Todavía no. ¿Sabés que de alguien que lo haya cobrado? Sí, ¿Y cómo? ¿Y muchos recibió? compañeros. Sí, porque también hubo un bono, también justo agarra el tiempo del invierno y ¿Me muchos laburo? no hay trabajo, entonces cuesta mucho. Entonces es una gran ayuda el Intercosecha. Perfecto. Bueno, Chaco, contanos bien el tema este de cuál es el problema, digamos, burocrático que no permite inscribirse al plan Intercosecha. El Ministerio de Capital Humano despidió a los trabajadores mendocinos que se encargaban de esto acá en la provincia, en la delegación territorial del Ministerio de Trabajo, que ahora se llama Capital Humano. Y por ahora no hay ninguna novedad de cuándo van a empezar las inscripciones y la fecha de corte, digamos, es el 16 de mayo. Para el 16 de mayo el Ministerio de Capital Humano no recibe las inscripciones, los compañeros los compañeros no van a cobrar ya en junio, no van a cobrar. Tenían que empezar a cobrar este mes, como lo están haciendo los compañeros en Salta, en Tucumán, en Misiones. Ahora abrieron para los compañeros de Río Negro. Acá está faltando que el gobernador de la provincia y los intendentes, porque lo que la ley dice es que las inscripciones las tienen que recibir los municipios. Los municipios ni siquiera están haciendo campaña de que existe este programa. Si bien acá en Mendoza hace 4 años que se está otorgando, los compañeros se han organizado ellos como trabajadores precarizados gremialmente en la corriente clasista y combativa, y desde ahí han hecho diferentes movilizaciones. Y después recién en el 2020, les reciben las inscripciones por primera vez a la CCC, y a partir de eso, los compañeros todos los años, los que se inscriben y cumplen con los requisitos, porque hay que tener como mínimo 3 meses registrado. Es importante decir esto. No es para todos los trabajadores rurales. Nosotros queremos que se sancione acá en la legislatura una ley para que todos los trabajadores temporarios de la provincia puedan recibir un subsidio, independientemente si han estado trabajando en blanco o no, que se abra un registro y que se le cobre un impuesto a los grandes terratenientes, a los grandes bodegueros, a las grandes empresas de la agroindustria, para sustentar a estos trabajadores con un subsidio durante el invierno, porque o sea, trabajan horas extras todo el verano y después en invierno no tienen trabajo. ¿No tienen qué? Y entonces ahí es donde está el Estado ausente, digamos. Bueno, nunca dije, Diego Pamies, para arrancar, nunca te presenté, te dije Chaco directamente. Esto es el inicio de un plan de lucha, Diego. Esto es el inicio de un plan de lucha que va a continuar con asambleas en todas las fábricas, bodegas. Tenemos asambleas pendientes en Ugarteche también, junto a todas las ramas gremiales de la corriente. Y esto va a confluir todo en el paro del 9 de mayo, que es donde los compañeros ya han votado que van a profundizar el plan de lucha por la apertura del Intercosecha y también por la homologación de los acuerdos paritarios que no estaba queriendo homologar el Ministerio de, ex Ministerio de Trabajo, tanto para vitivinícola como para los obreros rurales, que si bien ahora consiguieron un buen aumento, casi el 100% de aumento, están lejos de llegar todavía los obreros rurales a la canasta familiar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Gato, así, ahí escuchábamos el reclamo realizado por los trabajadores. Claro. Ellos y ellas, sobre todo, son muchas mujeres. Integran la corriente clasista combativa, que a su vez integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Por eso habla la intergremial. Bien. En algún momento del audio, que están organizados y organizadas para poder defenderse ante patrones que hoy ostentan una legitimidad por parte de la presidencia tremenda, y que cuando no, el gobernador de esta provincia, que es antipopular, no le está dando posibilidades a este gran sector de la economía popular, que se van a quedar sin poder acceder a este beneficio que se peleó durante muchos años y se materializó en el Congreso en algún momento y que está frenado. Entonces, ¿qué va a pasar en invierno? Y hambre. Claro. Hambre, básicamente. Gato, así que te hago una pregunta que para que quede un poco más claro. Se hablaba en la entrevista de trabajadores que han sido cesanteados desde el Ministerio de Capital Humano, y después se hablaba de que quienes deben realizar las inscripciones son las intendencias. ¿Cuál sería la unión entre estos dos espacios, el de Capital Humano y las intendencias? Vos tenés que ir a la intendencia, presentar los papeles que te requiere este trámite, ya que los que vinculan y justifican que vos estés trabajando en los territorios son los trabajadores sociales de las municipalidades. Desde allí se llevan los papeles en este caso aquí en Mendoza, en lo que era la Agencia Territorial de Trabajo, que es la que está ubicada en la parte de atrás de la UTN, por calle Belgrano, que en algún momento hemos ido ahí como medio a cubrir la situación de ese sector, y hay mucha gente que ha sido cesanteada, que se ha quedado sin trabajo, y principalmente las personas que se encargan de tramitar este beneficio. Uh-huh. Al no Bien. Estar estas personas, claro, no hay manera de hacer vinculación entre el trabajador rural y el Ministerio de Capital Humano. Y eso es lo que están reclamando. En otras provincias, los mismos gobiernos provinciales se han hecho cargo Bien. De este trámite y, uh-huh. y de este beneficio. No así aquí, y como dijo también, creo que en Chubut tampoco se está haciendo. Uh-huh. Bien, perfecto. Ahora sí se termina de comprender perfectamente el reclamo. Le están pidiendo al gobierno de Mendoza entonces que interceda para que pueda llegar la información al Ministerio de Capital Humano para que puedan recibir este beneficio. Exacto, así que veremos qué va a pasar. Se vienen medidas de lucha y bueno, ahí vamos a tener que estar, por supuesto, poniendo el micrófono y los teléfonos para atender su reclamo. Bueno, así es, estaremos ahí atentes a toda la situación que vaya ocurriendo. La verdad, muy delicado el tema, porque imaginar quedarse sin ningún aporte que llegue a las familias en esta situación tan delicada de crisis económica que estamos viviendo, la verdad que es tremendo. Claro, y el invierno. Así es. Y el invierno, una vez más, ¿no? Una vez más, que ¿quién paga el pato? El pueblo. Nadie más. Así es. Nadie más, porque los empresarios, los poderosos siempre zafan. Compañero, te mando un abrazo, nos escuchamos en un rato. Bueno, Gato, como siempre, excelente su cobertura.